la lluvia salió el sol. Las nubes bailaban alrededor. Ven al cielo, empezó a brillar. Un arco iris vino a saludar. Rojo salta como un gran tambor. Naranja ríe con mucho color. Amarillo brilla como el sol. Y todos cantan esta canción. Tal vez al arco iris puedas ver, te guiña un ojo.